Rogadora de lluvias, regadera, rogadora de lluvias. Botas de nube muy coloridas, lápiz de lluvia y anotador. Rogadora de lluvias, regadera de sol. Si no ruegas no llueve, si no riegas no hay flor. Ella nota que no ha notado últimamente en su anotador, que Margarita pidió lloviznas y una azucena dos días de sol. ¡Oh! Rogadora de lluvias, regadera de sol. Si no ruegas no llueve, le pidió vuelo y una gardenia reclamó un son. Un jazmín necesita una luna para su amigo don Girasol. Y entre los riesgos de tanto olvido y entre los riesgos de cada flor, va esta señora y su colorido rogando lluvias, regando sol. ¡Oh! Rogadora de lluvias, regadera de sol. Si no ruegas, no llueve.